en Honduras. Comunidades Lenca en este país cumplieron 60 días de haber tomado una carretera en el lugar donde construirán una represa hidroeléctrica. La medida de protesta se efectúa ante la insistencia de esa instalación, pese a que existen claros pronunciamientos en contra. Yolani Pérez con la información. Saludos para los amigos y las amigas que nos están escuchando a través de la revista informativa Voces Nuestra. La decisión de continuar en la lucha permanente ha sido ratificada en Asamblea General. El pueblo lenca exige la salida del proyecto Aguasarca, el cual ha servido para privatizar el río Hualcarque por más de 20 años, favoreciendo a las empresas de capital nacional y extranjero. Este río es sagrado para los habitantes de estas comunidades lencas de Honduras y lo han conservado durante siglos. Escuchemos el testimonio de Adelaida Sánchez del Consejo Indígena del Departamento de Intibucá. Sí, estamos aquí pues cuidando nuestro río, que es vida de nosotros, nuestro río Hualcarque. Que Camilo Atala, pues él lo quiere concesionar para ver de nosotros que queremos destruir sin agua, sin bosque, sin aire puro. También está otro miembro de la comunidad, ¿cuál es su nombre? Sabino González. Sabino, ¿qué significa el río Hualcarque y el territorio lenca en Río Blanco? Para nosotros significa la vida. El río y la tierra significa la vida, pues hay espíritus más que todo. Y si nosotros entregamos, dejamos que el río se lo lleven estas grandes transnacionales, ¿verdad? Como Camilo Atala, el Banco Ficosa y el Banco Francés, todo eso. Entonces nosotros estamos entregando nuestra propia vida. Quizá no la de nosotros, sino que también la de nuestras futuras generaciones. Y es por eso que nosotros estamos en contra de ese proyecto que no se realice, para que así nuestra vida pues circule libremente en nuestra zona. ¿Ya iniciaron los trabajos? Ya han iniciado, ahí han hecho carreteras y todo, pero las cortinas se ha permitido el impasse de que no han trabajado por eso mismo de la lucha a 61 días que estamos hoy en este día. ¿Se han ejecutado también 4 desalojos? Han habido 4 desalojos de la policía, como también ya esta es una zona militarizada. Aquí tenemos ya el batallón de ingenieros de Siguatepeque. También está con nosotros Nicolás Domínguez del Consejo Indígena de Intibucá. Sí, si nos quieren arrebatar, pero bueno, nosotros no vamos a permitir, ¿verdad?, esto, porque a veces, o sea, que esto es de nosotros. No podemos permitir, ¿verdad?, que vengan personas de otros sectores a querernos arrebatar lo que tenemos, porque esto es lo que tenemos, es nuestro, porque nuestros antepasados trabajaron acá, vivieron acá para el bien, lucharon para el bien de nosotros. Entonces nosotros tenemos que mantenernos en la misma posición, luchar, defender nuestros derechos para así, pues, nuestros hijos que queden, como dice, nuestros hijos, nuestros nietos, queden, ¿verdad?, en nuestro territorio que nos pertenece a nosotros y a nuestra familia. Los habitantes también denuncian que soldados miembros de las Fuerzas Armadas hondureñas los están amenazando, acosando y acorralando. El Congreso Nacional hondureño aprobó concesiones de 52 ríos en varias